la red de periodistas, que es un grupo de periodistas de investigación, el colectivo Dos Más, que es un grupo de fotógrafos y que reporteros gráficos que también se han unido en torno a su oficio y al derecho a la información, el Colegio de Periodistas, como tú bien decías, y una organización que se me escapa en este momento también en Chile, pero ya hay más de 30 organizaciones de distintas partes de América Latina, entre ellos la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, el Instituto de Prensa y Sociedad de Perú, digamos, y una serie de organismos y medios de comunicación y periodistas con algún renombre también conocido, que se sumaron a la carta que se entregó el día lunes, el día martes, a las dos presidencias. De hecho, es una de las cosas que están pidiendo, es precisamente que los gobiernos trabajen juntos por la liberación de estos periodistas y porque haya una salida humanitaria a este tema, porque ha habido como mucho silencio. Hasta el domingo, que fue el día en que las familias dieron a conocer los nombres del equipo periodístico secuestrado, el gobierno ecuatoriano había optado por el silencio y por mantener mucha reserva, lo cual, en definitiva, según el análisis tanto de las familias como de las organizaciones de periodistas y organizaciones que tienen más experiencia en estos temas de situación humanitaria, no había contribuido en nada a que se acelerara o se adelantara la posibilidad de la liberación del equipo periodístico. Entonces eso, en definitiva, hizo que el domingo pasado ellos tomaran otra vía e hicieron públicos los nombres de, como tú bien decías, el periodista Javier Ortega, el fotorreportero Paul Rivas y el conductor del equipo que se llama Efraín Segarra. Javier, el periodista, tiene 32 años. ¿Perdón? Él es de 60 años, Efraín Segarra, el adulto. Exacto. Paul Rivas, el fotógrafo, tiene 45 y Javier Ortega, 32. 32 años. El periodista. Sí. César, si nos pudiera explicar la situación, ¿qué posibilidad de que, cómo es el pulso ahí, digamos, cómo se está viviendo la situación? Porque tal como tú dices, acá se sabe bastante poco. Mira, hay bastante incertidumbre. Lo que ha salido en medios de comunicación chilenos en realidad es como lo que han recogido algunas agencias internacionales. No ha habido mucha respuesta por parte de los medios de comunicación chilenos, pero ya como que se empieza a despertar un poco más el interés. Ha salido en otros medios como CNN, igual no van a mencionar los medios en general, pero han hecho algún seguimiento uno o dos medios más grandes. Pero la situación empieza a complicarse porque conforme pasan los días la situación para la liberación se complica más. Y el hecho de que la exigencia que está haciendo el grupo a través de un video que se dio a conocer el domingo por la noche, el lunes y durante todo el lunes y martes, es un video que grabaron del equipo periodístico en donde el equipo aparecen, Paul, Javier y Efraín aparecen con cadenas y candados al cuello y con la ropa sucia en un espacio bastante cerrado. Se ve que las condiciones en las que están o hacen feliz que no están en muy buenas condiciones en primer lugar. El hecho de que estén con cadenas también es una situación que atenta tanto como para la dignidad como para el ánimo de las personas que están en este momento en cautiverio. El video graba, por supuesto, lo que el grupo pide que las exigencias que están haciendo. Una de ellas es que dentro de los operativos que hubo del ejército ecuatoriano se capturó a tres miembros de este grupo armado y están pidiendo la liberación, un canje entre la vida y libertad de los otros, digamos. Entonces, para que los entreguen a las tres personas que cayeron en cautiverio o detenidas dentro de las operaciones del ejército ecuatoriano. Y lo otro que piden es unos acuerdos que se han firmado recientemente, que vienen desde hace tiempo, pero que se han concretado recientemente, de luchar en contra del narcotráfico y el terrorismo por parte de los gobiernos ecuatorianos y colombianos, que se deroguen esos acuerdos, lo cual en definitiva es una situación bastante compleja, puesto que los estados no es difícil que cedan ante situaciones que implican acuerdos internacionales. Esperamos que que el grupo, por la inexperiencia que tiene en la trayectoria política, puesto que antes dependían ya de miembros de la FARC que tenían muchos más años en esto y que había una experiencia que no hacían demandas que eran tan difíciles de cumplir, reviertan esta exigencia y que a través de alguna misión humanitaria o gestiones humanitarias se pueda llegar a un diálogo que permita que prontamente los colegas periodistas y el equipo periodístico pueda recobrar su libertad y retornar con su familia. César, entonces, según lo que tú nos comentas, el panorama es complicado, ya que una de las cosas que está pidiendo este grupo es prácticamente irrealizable. Sí, en términos políticos es bastante irrealizable, o sea, es difícil, o sea, eso no es una exigencia que pueda estar en manos de un individuo, o sea, los acuerdos se concretan los gobiernos, los ejecutivos, pero en realidad los acuerdos implican a los estados, entonces eso es una situación que alarga bastante y dificulta el hecho de que sea posible que eso se concrete. Pero lo que sí se puede pedir es que los gobiernos pongan más voluntad y haya más manifestación por parte de ellos para manifestar la voluntad de dialogar y lograr que los periodistas puedan recobrar su libertad. Tú mencionabas misiones que se estaban tratando de organizar. ¿En qué consisten estas misiones y cómo ayudan a la vida de los compañeros? Mira, concretamente en este momento hay un grupo de personas, representantes de la familia y de algunos gremios periodísticos en Ecuador, que en este momento están en el Palacio de Gobierno, mientras que tú y yo conversamos. Hoy, miércoles 4 a la 1:20 de la tarde. Están en eso. El tema de la salida humanitaria, hay muchas vías, ha habido históricamente muchas posibilidades que se integre por organizaciones de reconocimiento y confianza tanto para uno como para otros, que sean más bien neutros en el tema de la guerra, y bueno, habría que esperar todavía qué se puede hacer al respecto, pero hay la voluntad tanto de periodistas, grupos periodísticos, organizaciones internacionales, la misma iglesia, tanto católica como de otras afiliaciones, digamos, que también están dispuestos y están buscando la posibilidad y están en este momento como disponibles para poder hacer parte de una misión que permitiera generar estas conversaciones. Entonces, exactamente cuál es la vía en este momento no la tenemos 100% clara, pero vamos a estar consultándoles en la medida en que esas cosas se vayan definiendo, pero lo que sí es importante es que la salida sea humanitaria y que no pongan en riesgo la vida y la integridad de los periodistas. Hay que recordarle a este grupo armado que hay que respetar la vida y la integridad de nuestros colegas, de los periodistas, que los civiles no deben ser parte ni blanco de la guerra, y que bueno, y que en este momento afortunadamente ese manto de silencio que se había puesto encima de esta situación se ha ido develando, puesto que eso también asegura conocer los nombres, saber quiénes son las personas que en este momento están en cautiverio, también aporta para que estas personas de alguna manera podamos otorgarle un poco más de seguridad a su situación. Y claro, y desde acá ahora también nos sumamos a la solidaridad y adherimos ahí como medio a través de la red de medios de los pueblos, y también estamos trabajando en esta entrevista para poder relevar el caso, ya que hemos concluido que igual se ha sabido poco por acá. Estamos en algunos grupos, algunas conexiones con medios libres de América, pero es bastante difusa la información y el silencio que había también los primeros días con respecto, incluso habían rumores de que habían sido liberados, tampoco era clara la información. Entonces todo eso dificulta aún más, pero es terrible que justamente sean blanco de la guerra periodistas y comunicadores. Así es, y bueno, hay que insistir en que los grupos armados no pueden tener ni equipos periodísticos, ni de prensa, ni la población civil en general no puede ser parte ni blancos de las operaciones que ellos adelanten. Por supuesto. ¿Algo que agregar, César, de importancia a fecha, alguna acción que tú quieras difundir? Mira, como te decía hace un par de minutos, esas definiciones se están dando en el transcurso del día de hoy. Una vez que salga el grupo, la comisión que está dialogando en este momento con el gobierno nacional ecuatoriano, sabremos un poco más de cuáles son los pasos a seguir. Pero claramente ya hay movilización de distintas partes. Bueno, los grandes medios del mundo sí han informado, América Latina también en términos generales, Chile no ha respondido de la misma forma, pero esperamos que tomemos el peso a la situación, que América Latina en realidad no es tan lejana una de otra, que el derecho a la información hay que asegurarla a todos los sectores, no solo a unos ni a los medios grandes, sino que en general hay que asegurarlo, y ese derecho a la información solo se resguarda en la medida en que los periodistas, cuando viajan a algún sector donde hay algún conflicto, puedan contar con un mínimo grado de seguridad que les permita realizar su trabajo. Por supuesto. Gracias, César. Agradecido por el contacto. Gracias a ti, Diego, y un saludo afectuoso para toda la audiencia de Radio Curruf y a la gente de la radio, de la Red de Medios de los Pueblos. Gracias. Chau, chau. Chau.